sabio quien no respeta, ni prodigioso aquel que no sepa amar. Y así es todo igual, así igual, igual. Hay realidades diversas en esta jungla de cemento, ahí lo ves. Esa maldad que hay, que siempre será igual, y siempre será igual. Querer conocer sus caras, esperando saber quién son, queriendo conocer sus amar y poder entregar, poder todo el día entregar, y así todo será mejor. Porque la trompeta ya sonó. Aquel que no enseña a querer sin ver a quién, aprender a no clasificar, porque el color de la piel no.